es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes. Un programa más de compañeros de clase. Tema de hoy, las universidades. Desde mucho tiempo se viene priorizando o acentuando la importancia que tiene la formación universitaria y el desarrollo del conocimiento que esto genera en un país. Las universidades han sido el centro de grandes luchas históricas en nuestro país y en el mundo, inclusive, ¿no? Digo, basta recordar el 1918, la reforma universitaria, o en el 68, en Europa, el Mayo francés. Las universidades como un lugar de disputa de ideas y las universidades como un lugar en donde se pueden construir conocimientos que permitan avanzar o que ayuden a avanzar en la transformación de la sociedad, en políticas igualitarias, una universidad que pueda jugar un rol transformador o una universidad que pueda reproducir. ¿A qué sectores tiene que dirigirse la universidad? ¿Qué población hay hoy en la universidad? ¿Qué porcentaje de alumnos que entran en la escuela primaria tienen acceso a los estudios superiores? Incluimos un poco más amplio que la universidad. ¿Cuál debe ser el papel que tienen que jugar para la conformación de un proyecto que permita transformar la sociedad? De todo eso queremos hablar un poco hoy. Entendemos que hay toda una historia del pensamiento universitario vinculado a esto, a qué tipo de ciencia y qué tipo de conocimiento se deben transmitir y en qué conocimiento se deben producir y en qué conocimiento se deben formar los profesionales en un país subdesarrollado, periférico, para poder plantear una alternativa distinta. En este marco también aparecen, en estos últimos años, surgen muchas universidades en distritos del Gran Buenos Aires. Universidad de 3 de Febrero, Universidad de General Sarmiento, Universidad de José de Paz, tenemos a la Universidad de Moreno que empieza a funcionar el año que viene. Pareciera que hay un proceso de extensión y generalización de la educación universitaria o de la educación superior, en algún punto similar al proceso que se dio con los nacionales y las escuelas secundarias allá por la mitad del siglo XX, del siglo pasado. Me cuesta decir el siglo pasado. Queda feo decir uno que es del siglo pasado, pero bueno. Hubo un proceso en donde parece que estuviera un poquito más viejo, qué sé yo. Hubo un proceso, decía, en ese momento de extensión de los colegios nacionales. En algún momento había colegios nacionales en algunos distritos cabeceras y había un montón de pensiones en ese lugar donde los alumnos de los pueblos de los alrededores y distritos vecinos iban y se quedaban y se instalaban para poder continuar sus estudios secundarios. Hubo un intento y una extensión de lo que era la secundaria. Si bien no se universalizó la escuela secundaria, se dio ese proceso. Pareciera que hay un proceso similar, que hoy se estuviera dando un proceso similar en el nivel universitario. Sabemos que hay un proyecto para la Universidad de Merlo. Digo, hay una serie, digo, y Merlo está acá al lado, entonces, ¿a qué sectores van a apuntar todas estas universidades? ¿Van a poder darle lugar a los sectores más populares, a los sectores desposeídos? ¿Van a poder abrirle un lugar para la educación superior? Por otro lado, ¿va a haber la cantidad de docentes necesaria para atender con calidad educativa y con la excelencia académica que plantea la enseñanza del nivel superior para abastecer a tantas universidades. De todas estas cosas queremos hablar en el programa de hoy. Vamos a tener algunos invitados, pero bueno, la idea es pensar y reflexionar juntos. En un rato volvemos. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Bueno, aquí estamos en Compañeros de Clase, por el momento solo, Santiago hoy no está, quien les habla Marcelo Rudy, conduciendo el programa. Está viniendo, me dijeron, la compañera Andrea Herrera, así que ya vamos a poder compartir la conducción. Opera Adela Gambuzzi, qué sé yo, estas cosas raras que hace Santiago, a mí no me salen tan bien. Y está Sonia en la producción, Martín y Alejandro en las noticias y el Rincón Joven. Tenemos la visita de Cecilia por ahí, de Estalla Silencio, ¿no? ¿No está más ahí? Estado de coma, bueno. Si quieren comunicarse, el teléfono es 466-6559 para mensajes del texto al 15-6154-0359 y por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, para empezar a desarrollar el tema de las universidades, tenemos con nosotros a Hugo Andrade, rector organizador, porque yo siempre digo normalizador, rector organizador de la Universidad de Moreno, y a Roberto Pentito, secretario académico de la universidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, está acá Alejandro para ayudarme con las preguntas. A ver, la primera pregunta tiene que ver, ¿cómo surge el proyecto de la universidad? ¿Desde dónde sale? Bueno, el proyecto de la Universidad Nacional de Moreno es un proyecto que tiene muchos años. Uh-huh. En principio hubo muchos grupos que estuvieron promoviendo esta iniciativa. Y en algún momento confluyeron todos. Tengo presente en este momento la Escuela Mariano Moreno, la Escuela Alemana, la Escuela Florencio Molina Campos, las autoridades y la Unión Empresarial de Moreno. Confluyeron todos alrededor de una mesa de discusión que se formó en el año 1996, a partir de una acción concreta que había tomado el municipio de Moreno, que era firmar un convenio con la Universidad Nacional de Luján para que dictaran el primer año de las asignaturas de primer año en el partido de Moreno. Eso se hizo con un convenio a su vez con la Escuela Florencio Molina Campos. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí es que empezó a florecer la iniciativa de qué esfuerzos hacer para erradicar actividades universitarias en Moreno. Después eso rápidamente derivó en, bueno, ¿por qué no aspirar a una universidad nacional propia, uh-huh, con todo lo que ello implica? Eso dio lugar a que se formulara un primer proyecto de ley. uh-huh. este grupo de personas que se involucró, en el que yo también formaba parte, con varios intentos de constituirse institucionalmente como una asociación civil. Eso tardó un tiempo más. Y bueno, ese proyecto de ley que finalmente la comunidad de Moreno le presentó al entonces senador Cafiero, el intendente municipal de ese momento, que era el hoy diputado Mariano West, presentó esa iniciativa, el senador la avaló, pero no prosperó en el Congreso. Uh-huh. Ya, digamos, pasaron varios años, estamos en el 2009, ya el diputado Mariano West, antes de esa época, en el 2007, presenta un nuevo proyecto de ley con mayores aportes, con mayores definiciones, también proponiendo la creación de una universidad nacional. Finalmente, ese proyecto de ley tuvo sanción en diciembre del 2009. Uh-huh. Y la Universidad Nacional de Moreno se creó a partir de esa sanción, en diciembre del 2009. Uh-huh. Luego, en junio de este año, se pone en marcha el proceso de organizar la universidad cuando el Poder Ejecutivo decide nombrarme como uh-huh. rector organizador, y ahí realmente comenzó a tener vida la universidad. Pero lleva 15 años. La idea es que la universidad paulatinamente vaya reemplazando a las distintas universidades que funcionan en el centro universitario. No es exactamente esa la idea. La universidad va a recibir, de hecho, recibió a partir del acto en que se hizo público el 14 de octubre pasado, que la presidenta transfirió formalmente las instalaciones para la sede de la universidad, se inicia un proceso de convivencia con todas las actividades que el municipio vino desarrollando, alimentando esta uh-huh. Conformación de un ámbito universitario en Moreno con otras universidades, porque así como fue primero con la Universidad de Luján, después fue la Universidad General Sarmiento, la Universidad de La Plata, uh-huh. el IUNA, y hubo otros convenios que ahora no tengo presente que terminaron, la UBA, el CBC, bueno, todas esas actividades que el municipio alimentó en lo que se instituyó como CENUM, Centro Universitario Moreno, van a seguir funcionando en la medida que esos convenios tengan vigencia. Uh-huh. Por otro lado, en simultáneo, está nuestra Universidad Nacional de Moreno, que hace su propia oferta y propuesta formativa, que no necesariamente tiene que ver con lo que nació a partir de los convenios. ¿Y hay superposición en las carreras, las distintas carreras, o la universidad tiene carreras distintas? ¿En algunas coinciden, otras no? ¿Cómo? Coincidimos en una carrera que hoy se dicta, coincidimos en que tiene el mismo título, pero es otro proyecto. Ajá. Es el proyecto de la Universidad Nacional de Moreno. La Universidad uh-huh. Nacional de Moreno es autónoma, sí, sí, sí. y formula su propio proyecto de carrera. En cuanto a una carrera de licenciatura en comunicación social, uh-huh. también nosotros prevemos esa carrera para a partir del 2011. La Universidad uh-huh. Nacional de Luján, la Universidad Nacional de General Sarmiento cesan en sus actividades a partir del 2011. La Universidad Nacional de Buenos Aires está presente con el CBC. Con el CBC. Que no es precisamente una carrera. Uh-huh. Así que, bueno, esa carrera coincidimos. Digamos, la comunicación forma parte de uno de los ejes que pensamos que es importante que la universidad desarrolle y que haga eje en esa cuestión, en esa disciplina. Quería aclarar que en sentido estricto no había una superposición, porque la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata, que se dictaba hasta hoy, uh-huh. ya no inscribía, era una carrera a término. Es decir, estaba cerrando la ya no inscribía alumnos, uh-huh. entonces, digamos, no es que se van a inscribir alumnos a una y otra. Está bien, sí. Esa es la aclaración que quería hacer. Tratemos de no mover mucho los micrófonos, porque mucho ruido hacen. Te iba a preguntar, la idea es dirigirse a la población de Moreno. ¿A qué sectores tienen intención de llegar con la propuesta universitaria? Digo, a ver, la pregunta sí. no Tiene quiere ser con doble por eso, digo, pero digo, en general la universidad es básicamente los sectores medios son los que acceden a la universidad. ¿Cómo generar, o digo, a ver si es parte del proyecto, cómo generar la posibilidad de que sectores populares puedan acceder a la misma? Claro, los sectores medios también en Moreno no tienen relativamente tienen menos dificultades para acceder a estudios universitarios en la Universidad Nacional de Moreno o en la que fuere de su preferencia más próxima. Claro, hay opciones, digamos. En principio, la existencia de la Universidad Nacional de Moreno viene a cubrir una necesidad de acercar la universidad a aquellos que tienen, en principio, por ejemplo, una barrera que tiene que ver con las distancias, el transporte, lo que implica económicamente, lo que implica en tiempo, cuando uno tiene que administrar tiempo para trabajar, tiempo uh-huh. para estudiar. Así que esta primera presencia viene a cerrar una diferencia, a acercar la oportunidad de estudiar a aquellos que tenían dificultades por estas cuestiones. Lo segundo es que, como Universidad Nacional de Moreno, conociendo las dificultades socioeconómicas de nuestro distrito, de muchos de los habitantes de este distrito, nos proponemos algunas acciones, algunas actividades para ayudar a retener, para ayudar al tránsito de la escuela media a la universidad, con ánimo de lograr un objetivo que es muy claro para nosotros, que es lograr una primera generación de estudiantes universitarios en el distrito, que estamos convencidos, lo comprobamos con las inscripciones, viendo el cúmulo de inscriptos y el nivel de formación de sus padres. Uh-huh. Así que sabemos que llegamos a estos jóvenes, que van a ser primera generación de estudiantes universitarios. ¿Qué característica tienen? ¿Los padres no tienen estudio? Que no han llegado al nivel universitario, que es lo más frecuente en las universidades. En general, los alumnos de las universidades son hijos de universitarios. Son hijos de universitarios. Y eso no es lo que no se presenta con la misma proporción en Moreno. Ajá. Dato interesante, debo tener en cuenta. Claro, precisamente la presencia de la universidad tiene que ver también con la proporción de personas con estudios superiores o que en la edad propia de iniciar estudios superiores estén realizándolo. Nuestras proporciones están un tercio por debajo de la media del conurbano. Uh-huh. Y eso demuestra las dificultades de acceso que existen para nuestros jóvenes para hacer estudios universitarios. La sola presencia de la universidad va a contribuir a cerrar esa brecha. Uh-huh. Después tenemos que trabajar, tenemos que proponernos acciones, tenemos que proponernos un plan de becas propios y un plan y aprovechar los instrumentos que hoy ya existen, porque el Estado Nacional... Hay un sistema nacional de becas. De becas que está previsto para dar apoyo a aquellos que lo necesitan. Nos proponemos también desarrollar carreras ambiciosas, como son las carreras prioritarias, que también los alumnos tienen acceso a un programa específico de becas, como nuestro proyecto de carrera de ingeniería en electrónica. Uh-huh. Otras acciones también, porque sabemos que no basta con el apoyo económico, también hay que trabajar con talleres para ayudar a cumplir los objetivos cuando no alcanza la actividad áulica de la materia, la que fuere. Y también trabajamos para esas acciones y otras cuestiones que tienen que ver con la definición de las carreras en favor de todas estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Que están presentes en el debate. ¿Cuáles son las carreras con las que empezaría a funcionar el año próximo la universidad, para las que están inscribiendo ahora? Sí, las carreras con las que vamos a empezar las actividades son 7. Uh-huh. Tenemos 3 carreras agrupadas en un departamento que llamamos de Economía y Administración, que son las carreras de Licenciatura en Economía, Licenciatura en Relaciones del Trabajo y Licenciatura en Administración. Uh-huh. Esas 3 carreras tienen una característica, que es que comparten como un ciclo común los 2 primeros años. Uh-huh. Y después uno va optando. Facilita la movilidad, digamos, las elecciones

Recién fuera de micrófono charlábamos en relación con la creación de una universidad, lo que implica, y el tema de los apuros en relación a los tiempos. Digo, crear la universidad es una decisión política importante, digo, es un hecho de relevancia para el distrito, pero si esta decisión política no genera plazos demasiado cortos que les compliquen demasiado el funcionamiento. No encuentro otra expresión más elegante. Bueno, lo primero, si bien existe un nombramiento formal desde el día 17 de junio de este año, el proceso de organización, de pensar la universidad y el mío propio, digamos, liderando el proyecto, es anterior a ese día. Yo formo parte de ese grupo fundador que habías comentado al principio, que empezó en 1995. Formé parte del equipo que colaboró con el diputado West para la presentación del proyecto que ocurrió entre 2007 y 2008, ahora no lo recuerdo, y que se hizo todo un estudio de prefactibilidad y fue un avance de lo que después se plasmó en el proyecto institucional. Uh-huh. Digamos, por lo cual venimos cumpliendo un tiempo normal de trabajo, más allá del hecho formal de disparar el nombramiento y la puesta en funciones de la universidad. Y lo segundo es una decisión política del gobierno nacional ocupar estos lugares de vacancia con creaciones de universidades que vienen a cubrir un espacio ausente y de la educación universitaria, pública, gratuita, como es la Universidad Arturo Jauretche en Varela, como es la de Moreno, como va a ser la de José C. Paz, como va a ser la del Oeste, que también fueron creaciones en el mismo momento. Uh-huh. Y en ese sentido nosotros contamos con todo el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias y del Ministerio de Educación ampliamente para lograr cumplir todos estos cometidos que vamos llevando digamos exitosamente y con la alegría de que hemos tenido una muy buena repercusión. Al día de hoy se cumple un mes de que iniciamos la preinscripción y ya tenemos más de 1.500 inscriptos. A la fresca. Que es una cifra que ninguna universidad al momento de su creación tuvo semejante cantidad. Ni siquiera las que, al igual que nosotros, están trabajando con el ánimo de iniciar actividad con el ciclo electivo. El año que viene, como son Jauretche y la de Avellaneda, por muy lejos tienen mucha menor cantidad de aspirantes. Así que sabemos que hemos hecho un buen trabajo, que hemos hecho una propuesta que tiene repercusión entre los jóvenes, que tiene que ver con sus deseos. Y la Universidad de Moreno va a estar presente. Así que sí, trabajamos con mucha fuerza. La otra pregunta, y esta por ahí, digo, es de la Universidad de Moreno, pero tiene que ver con el conjunto de las universidades. ¿Hay recursos humanos suficientes, docentes capacitados para atender todas estas nuevas creaciones? Bueno, Y brindar una educación de excelencia, ¿no? Digo, ese es el punto. Yo diría esto. En principio, bueno, la universidad pública en la Argentina tiene una presencia muy importante, una gran proporción de graduados y de profesionales, comparativamente a cualquier otro país, la Argentina en ese sentido tiene estadísticas que lo ponen en un lugar sobresaliente. Sobre esa base, nosotros sabemos que existe una masa crítica de recursos humanos que puede satisfacer la necesidad de estos proyectos. Eso dicho en general, en particular por la cantidad de docentes que se acercaron para presentar su currículum, sabemos que vamos a poder cumplir con las necesidades y estamos evaluando. Tenemos más propuestas de docentes que las reales necesidades, uh-huh, aun cuando tenemos una cantidad de inscriptos que triplica las expectativas que teníamos y que fueron incorporadas al proyecto institucional, haciendo una hipótesis razonable en función de la experiencia pasada. Así que no vemos limitaciones, no sé. Bueno, acá recibimos un mensaje de Sabino, dice muy bueno el programa, y preguntan, ¿ya empiezan las inscripciones? Las inscripciones empezaron el 1 de noviembre y continúan hasta el 30 de diciembre. Se pueden inscribir vía web, completando el formulario en nuestra página www.unm.edu.ar, o bien quien no tenga acceso a internet puede acercarse hasta la universidad y ahí completar un formulario, y si hay tiempo lo completamos online y hacemos la prescripción en simultáneo en la misma universidad. Así que hay tiempo para seguir inscribiéndose. Sabino, se pueden inscribir hasta el 30 de diciembre. Preguntan acá, ¿capacidad áulica? Bueno, porque con tanta inscripción por ahí... Claro, obviamente esto implica que tenemos que hacer más esfuerzos de los que teníamos planificados, pero estamos en condiciones. El edificio del Riglos tiene una capacidad muy grande, digamos, no todo ha sido refuncionalizado, y si bien va a haber reacomodamientos por los usos que ya no van a existir, los que se van a reubicar, que tienen que ver con el uso que le daba el municipio y los que nosotros vamos a empezar a ocupar, pero existe disponibilidad para lograr aumentar la capacidad sin una inversión muy importante. Realmente la Universidad Nacional de Moreno tiene una ventaja respecto de las otras creaciones, que tienen que empezar, como muchas universidades lo han hecho, que es en convenios con escuelas que les prestan aulas durante la noche o otros ámbitos que no son los apropiados. Nosotros tenemos la ventaja que el edificio del Riglos venía siendo reacondicionado por el municipio desde hace mucho tiempo, porque ahí había... Y para un uso similar, había actividad universitaria. Con lo cual tenemos una ventaja inmejorable para comenzar. Bueno... Quedan muchos temas pendientes que vamos a dejar para un próximo programa. Todo lo que tiene que ver con proyectos de producción de conocimientos, en el marco de qué proyecto se generan esos proyectos de investigación y todo eso, pero se nos haría demasiado larga la entrevista. Les agradecemos, cuenten con nosotros para mantener un vínculo fluido con la comunidad a través de la radio y de ustedes en particular. Y bueno, bienvenidos también a la universidad para aportar, para pensar juntos lo que la universidad puede hacer por nuestra comunidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Repetimos la página, www.unm.edu.ar. También pueden visitar, tenemos una página en Facebook, o nos pueden mandar un mail a info@unm.edu.ar. Y bueno, y lo canalizaremos al responsable de dar respuesta según la naturaleza según de la consulta, pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Nos estamos viendo. Vamos a un tema musical. Muchachos. Amanezcas lamiendo mis heridas. es lo que pasa. Como ratones sin calabazas. Si encuentro tu guarida saltando en la maleza, es hora que amanezcas lamiendo mis heridas. Si rompo los candados y todos los conjuros, el horizonte oscuro empieza a verse claro. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados, fuego. Bueno, estamos acá en Compañeros de Clase. Los teléfonos de la radio son 466-6559, mensajes de texto al 1561-540359, mails a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, este es nuestro bloque de las noticias. Acá estamos con Martín y Alejandro. Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? Alejandro. Buenas noches. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Qué tal, viejo? Bien. Bueno, empezamos con las noticias internacionales, Alejandro. Bien. Hillary Clinton intentó disminuir los efectos del papelón de la democracia norteamericana, asegurando que los cables no representan la política de Washington, lo que es una mentira lisa y llana, Martín. El caso de Guantánamo es una muestra. Todavía existen 170 detenidos, a pesar de las declaraciones de Barack Obama de cerrar la prisión. Haití. Nos llega un informe del grupo de médicos Tatú, donde comentan que, según los informes del Ministerio de Salud Pública y la población de Haití, reportan 69.776 casos de cólera con 1.600 fallecimientos para fallecimientos, lo que hace, digamos, en un porcentaje del 2x3, del 2,3% de los fallecidos enfermos. Este grupo de médicos cubano Tatú, del cual participan también médicos recibidos en Cuba argentino, comentan que esta tasa es muchísimo inferior en aquellos lugares donde ellos están atendiendo. Por ejemplo, ellos están visitando de estos 69.000 a 25.000 pacientes con cólera en Haití en 36 puntos diferentes, registrando un fallecimiento de 235 de los enfermos, lo que es menos del 1%. Esta es la situación que se está viviendo hoy en Haití y es realmente lamentable, y más si tenemos en cuenta que casi todo el mundo ya está admitiendo a estas alturas que las Naciones Unidas introdujo el cólera en Haití. Las pruebas son abrumadoras y muchos expertos, inclusive de la Universidad de Harvard, están planteando que la pobreza y la falta de infraestructura rudimentaria obliga a la población a beber agua sin tratar. Pero no ha habido cólera durante muchísimas décadas. Ni un caso se ha registrado en Haití desde hace muchísimas décadas. Los haitianos carecen de experiencia con esta enfermedad y tienen, por lo tanto, poca resistencia. Todas las muestras de bacterias de pacientes haitianos son idénticas y se corresponden con una cepa endémica del sur de Asia. El cólera brotó en Nepal este verano, y a mediados de octubre llegó un nuevo destacamento de tropas nepalesas de la ONU a una base haitiana. Y es en el marco de esta migración de fuerzas de la ONU es que se introdujo el virus del cólera. Así que con más razón se tienen que retirar las tropas que están en Haití. Pero digamos, más todavía. El clima de negocios no responde como antes. Las viejas recetas, ajustes financieros, fondos para salvar bancos, etcétera, no provocan entusiasmo ni para los sectores de la burguesía mundial. Ayer hubo bajas generalizadas en el mercado argentino y en varios mercados exteriores. Pero por supuesto, Martín, no hablan de las grandes luchas de resistencia que se dan por estos planes. Desde la cárcel, el ex dictador Goyo Álvarez, que fue comandante del ejército uruguayo, negó la existencia de desaparecidos y volvió a decir que era un demócrata. Esto es insólito. Bueno, pasemos a las noticias nacionales. Bueno, la semana pasada dimos la noticia de que en Formosa estaban siendo reprimidos y había muertos en una protesta que impulsaban una comunidad de pueblos originarios, pero no teníamos mucha información, ya que eso estaba sucediendo. Esto fue justamente el martes 23. Bueno, uno de los sobrevivientes a esta masacre, Félix Díaz, y referente de la comunidad Toba la Primavera, hizo estas declaraciones. Estábamos en la ruta cuando llegó la policía. Eran como 500. Nosotros 200, entre hombres, mujeres y niños. El comisario a cargo del operativo se encargó me encaró, dijo, y me dijo: si querés seguir con vida, salí de la ruta. Le pregunté si tenía la orden judicial para el desalojo y me respondió: vengo a cumplir órdenes y no me vas a detener, indio de mierda. Entonces desenfundó el arma, empezó a cargarla y gritó: a este indio hay que matarlo. Bueno, y esta noticia es, por supuesto, para todos, es también para el compañero actor que tenemos acá presente, pero especialmente para Marcelo y para Sonia, y para los viejos como yo, ¿no? Hoy se celebra el Día del Teatro Independiente, en homenaje a Leonidas Barletta y a su Teatro del Pueblo, donde se celebraron, además de piezas de teatro, por supuesto, innumerables reuniones políticas. Ese Teatro del Pueblo finalmente fue cerrado en Diagonal Norte 943 en la ciudad de Buenos Aires. Un gran homenaje a todos los que pasaron por ese Teatro del Pueblo. Bueno, y lo que pasó en Formosa no es una cuestión aislada en Formosa, porque el 17 de este mismo mes, o sea, una semana atrás, fueron reprimidos y desalojados estudiantes que estaban protestando por las condiciones edilicias de un colegio ex nacional, una escuela media, llamada Silva. Irrumpió en el colegio la policía y con los forcejeos intentó ser desalojado este colegio que estaba tomado. Este es el antecedente inmediato a la represión que sufren en el 23. Y bueno, esta es la situación que está viviendo hoy en el país, y por ahí muchos ahora se querrán desligar, ¿no? Y dirán que el gobernador de Formosa pertenece al bloque del PJ disidente, pero sin embargo cualquiera puede registrar y entrar, por ejemplo, a la página del Movimiento Evita, y no va a haber más que frases halagando, respetando y vivando, ¿sí?, al gobernador Gildo Infran. Claro, los tobas de la comunidad Cuom temen pasar de acusadores a acusados, Martín, porque a ellos solamente, no al personal policial, les tomaron las pruebas de parafina. Es realmente un insulto a estos compañeros que realmente iban a protestar por un derecho adquirido. Ayer, justamente en la ciudad de Buenos Aires, se realizó una movilización en apoyo de los aborígenes de Formosa. Sí, y hoy a la tarde, a las 15, se estaba llevando adelante una sentada frente a la Casa Rosada en Plaza de Mayo para entregar un petitorio pidiendo la intervención de la provincia y la renuncia de este gobernador. Yo he visto por televisión y realmente me dolió la poca gente que hubo en la marcha el día 29, que no se comparan a la, ni si fueron 500 personas las que vi por la tele, me pareció mucho, que no se comparan con las 50.000 que se movilizaron cuando mataron a Mariano, y me dolió un poco porque son dos muertes también por la misma patota del Partido Justicialista. Blanco y negro de la política educativa del Gobierno Nacional. Desde 2003 se han construido 1.000 escuelas para llegar en 2012 a 1.700. El presupuesto educativo alcanza al 6% del Producto Bruto Interno. Pero ahora viene la parte negativa. En las escuelas técnicas, los tornos computarizados prácticamente no existen, en lugar de los antiguos tornos manuales. En el resto de las escuelas, aunque hay alguna mejora, hay problemas con el mobiliario de los alumnos y de los docentes. Bueno, una noticia que Bussi, el principal referente de la Federación Agraria, transmitió su apoyo a la candidatura de Pino Solana y va a ser candidato a diputado por la provincia de Santa Fe. Así son los ribetes y los idas y vueltas en la política de la Argentina, Alejandro. Los represores no solo torturaron y asesinaron, sino que violaron detenidas desaparecidas en forma sistemática, con la anuencia de la Iglesia en su cúpula conductora y del Partido Judicial complaciente. Bueno, pero tenemos también algunas buenas noticias. Por ejemplo, que en este momento en Castelar se le está cambiando de nombre a la calle, una de las calles, de llamarse Aldavia Roca, un hermano de Julio Roca, y se pasa a llamar Delicia de Mofardo, ¿puede ser? Puede ser. Mopardo. Bien, bien. No me entiendo ni mi propia letra. Sí, es que es una madre de Plaza de Mayo, así que ha recorrido varias escuelas de acá de Moreno. Así que aplaudimos esto y aplaudimos también otra buena noticia, que en el día el 26 del 11, el Ministerio de Trabajo concedió la inscripción a la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subterráneo y Premetro. Este importante triunfo de los trabajadores del subte es una nueva demostración, ¿no?, de la capacidad de los trabajadores cuando actúan en forma unitaria, organizada y democrática. Así que nuestro saludo y felicitaciones para los compañeros del subte. Fue la lucha de esos compañeros la que permitió avanzar en el reconocimiento, que no es completo, pero que es un gran avance. Sí, sí, y fueron también pioneros, que apenas consiguieron ellos las 6 horas, ¿sí?, rápidamente hubo un proceso y un plan de lucha por pasar a planta permanente y terminar con las tercerizadas en el subte. Así que bueno, nuestro doble felicitación para ellos. Bueno, hoy a las 16 se discutió en la Cámara de Diputados, Comisión de Legislación Penal, y terminará, por supuesto, la discusión el año próximo, la interrupción voluntaria del embarazo. Los candidatos deben evaluar si quieren evitar que haya 100 mujeres muertas por año en abortos clandestinos. Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, y otra noticia que tenemos es también local en este caso, o por lo menos cercana, es que hubo una asamblea ayer en el subtema, ¿no? Ah, sí, sí, sí, sí. ¿De eso sí, vas sí a hablar? Y podríamos directamente empezar hablando, claro, de eso. Querías comentar también que los trabajadores del Hospital Posadas hoy día estuvieron cortando la colectora de Gaona en reclamo por la terrible situación de abandono en la que está en este momento el hospital. Pero sí, hubo una asamblea en el sindicato del SUTEBA, Estuvimos ahí, ¿no, Alejandro? Estuvimos ahí. Vos hablaste. Marcelo habló. Sí. Fue una asamblea, yo diría más bien poco numerosa. Así es. Para ser generoso. De hecho, la asamblea fue una asamblea ordinaria donde se pasaba a, nos pasaban a informar la memoria, el balance, y habría que votarla. Te digo más, a mí un integrante de la conducción del gremio me dijo que de ordinaria pasaba a extraordinaria. Sí. Es decir, que citaban a todos los afiliados. Bueno, realmente... Sí, yo me enteré el día anterior que era extraordinaria, o sea, que había algo que se iba a discutir. Claro. Y aparte de la memoria y la aparte de la memoria y balance, y bueno, lo que se iba a discutir no era nada menos que el aumento de la cuota sindical del 2% al 2,5, claro, algo así. O sea, no se discutió nada, y encima esto apareció como un regalito de último momento, ¿no? Sí. Pero el argumento que se ponía en función del cual nuestra conducción traía que se vote esto, tenía que ver con que en las últimas elecciones de la CTA, los que habían ganado en la provincia de Buenos Aires era el SUTEBA, cuando años anteriores... Había sido el ATE, claro. Claro, el otro gremio, claro, Cachorro Godoy, que era ATE, el otro gremio. Y bueno, y el ejemplo que dieron para graficar esto, de por qué era necesario... Fue, por ejemplo, que el local de la CTA de acá de Moreno, los que tenían el compromiso de sostener el alquiler y la luz eran los de ATE, y que ni bien perdieron, dejaron de pagar el local y dejaron de pagar la luz, por la cual fue cortada. Y que ellos nunca, dijo así en esta misma, con esta misma frase, la secretaria general, nunca ellos harían algo así. Pero bueno, en realidad la realidad es mucho más cruel, digamos. Ellos nunca harían así, pero por ejemplo, docentes de Hacha y Tiza, que es una agrupación de Lomas de Zamora, con lo cual junto con la cual la Celeste hizo una alianza en las últimas elecciones del SUTEBA y ganaron la conducción del sindicato, ellos, vía un comunicado de prensa que han mandado, comentan de que por haber participado ellos como candidatos de la lista 1 en la CTA, son corridos del sindicato, y nada menos que el secretario adjunto de Lomas es de Hacha y Tiza, y por ejemplo ellos están reclamando que se les niega el correo institucional del gremio, se le niega todos los recursos comunes, se le niega toda la información, que se les apropiaron de forma irregular a beneficio propio de la Celeste las licencias gremiales de los compañeros de Hacha y Tiza, dice el comunicado, y que inclusive le han cambiado la cerradura a el sindicato. Bueno, acá nos van a cambiar la cerradura nosotros, Martín, si no nos vamos. Bueno. Y realmente saludamos a los compañeros de clase con un gran saludo. Hasta el próximo martes. Hasta el martes que viene, gracias. Hasta luego. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La Blanquería, Nine Shopping, Local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias 2215, Castelar. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos.

y si eso, y si esas nuevas opciones tenían relación con las expectativas que te habías generado. Mira, lo primero que te tengo que decir es que yo tuve un paso por la UBA antes de estudiar en la Universidad de General Sarmiento. Mi paso por la UBA fue a través del CBC de Merlo en principio. Luego empecé a cursar en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, allá en Ciudad Universitaria. Y mi trayecto para poder llegar a la universidad era tomar tres cosas. Un poquito tras manos la ciudad. Dos horas de viaje, salir a las 10 de la noche de exactas y llegar a las 12 a casa era bastante cansador. En realidad, igual yo dejé de estudiar en la UBA por cuestiones más personales. Yo estaba haciendo otra carrera en un terciario y decidí terminar la carrera por cuestiones laborales. Y después de un tiempo decidí continuar los estudios. Por otras razones ya no quería seguir estudiando lo que estaba estudiando. Y por conocido sabía de la existencia de la universidad. Y había dos motivos que hacían pensar en anotarse en la Universidad de General Sarmiento. Uno era no tanto la cercanía, porque si bien está cerca, igual ahora con la Ruta 23 arreglada no es lo mismo que hace un par de años cuando tenía una hora de viaje a los golpes en el 203. Si bien era mucho más cerca, pero la otra cuestión era una universidad en el conurbano y lo segundo, las propuestas de carreras que había en la universidad. La Universidad de General Sarmiento surge con el eslogan de ser una universidad innovadora y esa innovación tiene como dos patas. Una es la propia organización de la formación de la universidad y la segunda es el tipo de carreras que ofrecía. La universidad ofrece carreras que, por ejemplo, no se encuentran en ninguna otra universidad del país. Esas, por citar algunos ejemplos, la licenciatura en urbanismo, que en otras universidades o institutos es un estudio de posgrado, la licenciatura en estudios políticos, que uno la puede ubicar dentro de lo que son la ciencia política, pero es una visión de alguna manera crítica de lo que era la ciencia política tradicional, la licenciatura en política social, que en realidad la licenciatura en política social hay una modalidad de política social que se da también en la Universidad de San Martín. Había una licenciatura en administración local también. Es administración pública la propuesta. Y después está la licenciatura en ecología urbana, también que es una licenciatura innovadora, y ahora se abrió una nueva carrera hace un par de años que es la licenciatura en cultura y expresión, cultura y lenguajes artísticos. Bueno, me empecé a cursar en el año 2003, hice el CAU, que es el curso de ingreso a la universidad. Y si hay algo que por lo menos yo podría destacar como interesante de mis primeros años de cursada es la amabilidad y la atención que había en la universidad. En la universidad uno encontraba gente que lo reconocía, había mucha predisposición a atender al estudiante, a ofrecerle las alternativas de becas, de ayuda. Era una universidad muy, digamos, cercana en muchas cosas al estudiante. Ahora, acá en la zona había, antes de la formación del CENUM, con las distintas propuestas, y ahora de la Universidad Nacional de Moreno, estaban en la zona cercana a la Universidad de Luján, con el Centro Regional de San Miguel y la Universidad de General Sarmiento. Pareciera que la población que asiste a una y otra correspondiera con distintos sectores sociales, no atienden a la misma población. ¿Puede ser algo así? Digo, pareciera como que la Universidad de Luján es una universidad donde asisten más sectores de clase media y en la Universidad de General Sarmiento hay gente más laburante, de ese sector. No sé cómo ves vos, te metí en un lío bárbaro. De afuera dicen que no, adentro dicen que no. Yo no soy de clase media. La posibilidad de tener una universidad mucho más cerca del lugar donde uno vive es una facilidad en el acceso. en la Universidad de General. Y económicamente es mucho menos gasto en transporte y en lo que todo lo que significa el viático, no solo el gasto en pasaje, digamos. Exacto, sí. Y la Universidad de Sarmiento tiene algo que vos mencionaste mientras estabas entrevistando al rector organizador de la Universidad Nacional de Moreno, que es la Universidad de General Sarmiento. Hay muchos estudiantes de primer ingreso, se les llama, que es el primer integrante familiar que accede a los estudios superiores. De hecho, yo soy mi hermano y yo somos los primeros de la familia que accedemos a estudios superiores. Y hay, a ver, uno podría pensar, hay muchos sectores populares que gracias a eso acceden a los estudios superiores. Lo que sí hay es, particularmente, nosotros notamos que en los últimos años se ha ido revirtiendo un poco quiénes son los sectores que acceden a la universidad. Pero además hay algo que hay que pensar, que es, uno no puede pensar solamente la accesibilidad en cuanto a la ubicación geográfica, sino también en cuanto a la crisis de otras universidades. Uh-huh. Hay mucha gente que elige también ir a universidades locales porque no quiere ir a la UBA, por lo que es en términos de situación edilicia, quilombo institucional, digamos, toda una serie de cuestiones. Entonces también hay opciones en algunos casos respecto de por qué cursar en estas universidades. Sí, de hecho la Universidad de General Sarmiento es de las que, como decía Hugo, el rector de Moreno, empezó funcionando en colegios. En el 90 y pico funcionaba en el Monseñor Terrero la noche, y después fue consiguiendo hasta que se pudo terminar de construir los primeros las primeras aulas en el campus donde ahora funciona. El edificio ha crecido muchísimo y brinda un montón de posibilidades. Los recursos con los que cuenta la universidad desde el lado de los estudiantes, ¿ven que es suficiente? ¿Alcanzan? ¿Tienen elementos como para poder formarse seriamente como profesionales? Mira, yo te iba a decir dos cosas respecto a eso. Una es, la universidad le brinda un montón de posibilidades a los estudiantes. Ahora, una de las cosas que nosotros discutimos mucho, sobre todo desde el centro de estudiantes, se discute mucho, es bajo qué lógica la universidad le ofrece esas posibilidades a los estudiantes. Y muchas veces la limitación para poder acceder a eso tiene que ver con lógicas de pensar cómo circula la información, bajo qué lógicas los estudiantes de primer ingreso se manejan en la universidad. Acceder a los estudios superiores no es nada más que cursar materias, es entender un lenguaje distinto, un lenguaje institucional nuevo, es ingresar a un ámbito que en muchos casos se le presenta como hostil a una persona nueva. Entonces todas esas cosas son limitaciones, no solo es aprobar materias. Ahora, en eso la universidad tiene un montón de estrategias. Nosotros decimos que hay muchas de esas que podría mejorar, muchas que podría hacer y que todavía no hace. Y lo segundo tiene que ver con la formación de calidad. Y ahí me interesaría tocarlo con la discusión de la creación de las universidades nuevas. Recién charlábamos afuera, un compañero me preguntaba, uno tiene que estar contento de que haya nuevas universidades en el conurbano. Y yo digo, sí, tenemos que estar contentos de que haya nuevas universidades. Ahora, eso solo no resuelve el problema de la calidad. El problema de la calidad pasa por qué tipo de formación se brinda, qué tipo de carreras se ofrecen. Y recién en la discusión, cuando se mencionaban qué tipo de carreras se dictan, se mencionaba licenciatura en economía, licenciatura en administración, licenciatura en trabajo social, licenciatura en comunicación. Y esas carreras se dictan en la Universidad de Luján. O sea, no todas, pero algunas de esas. Trabajo social está en Luján. En Luján, algunas se dictan en la Universidad de General Sarmiento, algunas se dictan en la UBA. Entonces, la pregunta me parece que tiene que ver cuál es el sentido, cuáles son los objetivos que hay detrás de la creación de estas universidades también. Uh-huh. Entonces, el tema de, leo el material que hay acá y dice, bueno, por iniciativa de el diputado fulanito, que está bárbaro, digamos, no es que uno desmerece que un diputado tome la iniciativa en la creación de una universidad. Pero la pregunta es, ¿por qué tipo de proyecto colectivo hay detrás de la creación de esa universidad? Y ahí se pueden mencionar como varias cosas. De hecho, yo participé, la Universidad de Juan Sarmiento está haciendo actualmente un proceso de revisión de todas las carreras que ofrece, y desde el año, digamos, desde todo el 2009 estuvo esa discusión, y una de las cosas que más atravesaba tanto a la Universidad de Juan Sarmiento como a otras era el pataleo por nos están creando universidades nuevas al lado no, al lado de estas. Están, y sobre todo pensar, digamos, que en realidad es un problema, que es pensar, nos están disputando la matrícula. Uh-huh. Que en parte es cierto y en parte no. Digamos, acá el problema es, nuevamente, ¿bajo qué lógica se propone la creación de nuevas universidades? ¿Cuál es la política educativa que hay detrás? ¿Hay un proyecto que diga por qué necesitamos estas universidades acá y por qué no en otro lado? ¿Por qué estas carreras y no otras? ¿Qué relación van a tener estas universidades con las nuevas? ¿Cuáles son los problemas que han tenido las universidades que se han creado en el 95? Para uh-huh. pensar cuáles son los posibles problemas que pueden tener las universidades nuevas. Claro, sí, sí, sí. Bueno, esas son parte de las dudas que planteábamos al principio del programa en la editorial y que me parece de que en la medida de que se vayan desarrollando las cosas uno puede empezar a ver dónde están los problemas. Digo, que aparezcan carreras superpuestas es un problema. Y una cosa que es interesante pensar es, a ver, sin caer en localismos, pero en la Universidad de Sarmiento lo que tenemos mucho es, muchos de los docentes son de la UBA y vienen con la lógica de la UBA a enseñar y a dictar clases en la Universidad de Sarmiento. Y ellos piensan que están dando clases ante el CBC de la UBA, ante estudiantes de la UBA que tienen otra formación, que vienen de otra tradición familiar, que tienen, vamos a usar algunos términos, otro capital cultural, otro capital social. Y muchas veces eso implica, digamos, cuestiones expulsivas también, o cuestiones de, bueno, ¿a quién se están dirigiendo? Y todos esos problemas son problemas para pensar en, o en todo caso, con la creación de estas universidades nuevas, ¿cómo se piensa toda esa relación, la relación pedagógica, la relación formativa? Uh-huh. Es para pensar. Es para pensar. Damián, una última pregunta, por ahí corriéndonos un poquito. ¿En qué situación está el centro de estudiantes? ¿Cómo se ve la participación, la movilización? ¿Hay un clima de mayor efervescencia en los claustros? ¿O se ve la chatura que se ve por las escuelas? La universidad, en algunas cosas, uno lo puede mirar como en otra sintonía de lo que pasa en la sociedad y en otras está atravesada por la sociedad. Entonces, el problema de la politización es un problema de la politización de la sociedad. Muchas veces se dice en las universidades está la agitación. Si uno compara la Universidad de General Sarmiento con la UBA, una asamblea de estudiantes en la universidad de 100 personas... uno dice, y es poco. Ahora, cuando uno mira una asamblea en la UBA de 1,000 personas, uno dice, mirá la politización que hay. Pero cuando uno compara con la matrícula, el porcentaje en realidad tampoco es tanto. Uh-huh. Lo que sí puedo decir es que en los últimos 2 años ha habido una participación mayor en la votación a elección de centro de estudiantes. Uh-huh. Se ha pasado de tener 650 votos a tener casi 1,000 este año, lo cual alienta la perspectiva de que hay más gente que tiene ganas de hacer cosas. Pero después yo creo que hay dos problemas, que son el tema de la politización en general y el otro, prácticas políticas del movimiento estudiantil que hay que repensar. Uh-huh. Bueno, nada, muchas gracias, nos están haciendo señas. Gracias, Damián. Muchas gracias, Damián. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Bueno, seguimos con compañeros de clase. Ahora los compañeros de clase cambiamos de tema y tenemos una comunicación telefónica con Modesto Guerrero. ¿Estás en línea, Modesto? Estoy, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenas noches. Marcelo y Andrea te saludan. Marcelo y Andrea, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Quisimos comunicarnos contigo porque nos aparece acá, sabemos que está planteada una actividad para este viernes de 19 a 22 horas en el Salón del Banco Credicop presentando tu libro Medios y Poder en Venezuela, ¿es así? Es correcto. ¿No? Tanto el título del libro como el lugar donde vamos a hacer el trabajo. Contanos un poco de qué trata el libro, algo del título anticipa, si podrías entrar en un poquito más de detalle. Con mucho gusto. La editorial Eco Ediciones decidió publicarme este libro porque en buena medida hace parte de su propio corte editorial. Ellos se dedican a eso y me pidieron este trabajo que yo iba a publicar por otra editorial y yo con gusto se los di. Es un libro que se dedica a analizar, a estudiar las relaciones complejísimas, quizás más complejas que cualquier matrimonio, entre el poder y el periodismo. No hay relaciones más complejas que las que se forman entre poder y periodismo. Un periodista chileno, no conocido acá, pero muy inteligente en Chile, definió el periodismo como la piel del poder. Y en cierto modo tiene razón esa metáfora, porque es el punto donde tú tocas con una aguja y salta. Si quieres una respuesta a eso, pues pregúntale a WikiLeaks o al Mundo Hoy, a los titulares de prensa hoy que están escandalizados con las revelaciones periodísticas de WikiLeaks. Entonces, yo estudio en ese libro las relaciones entre el poder y los medios, el poder y los dueños de los medios, el poder y los medios comunitarios y el poder y los medios gubernamentales en Venezuela. Pero lo cruzo con América Latina, lo cruzo con experiencias incluso fuera de América Latina que sirven para arrojar luz sobre lo que hoy está como planteado como desafío en por lo menos 5 países, porque otros países han dejado en rémora eso, y en 5 países se han reformado o se están reformando los reglamentos o leyes o normas que rigen la vida periodística. Sería un proceso similar al que se dio en la Argentina con la nueva ley de medios audiovisuales. Claro, acá llega un poco más tarde que en Venezuela, Ecuador y Bolivia, pero llegó, y no es casualidad que en los países donde se está tratando el tema medios hayan sido exactamente los países donde se produjeron o vivimos fenómenos sociales de tipo revolucionarios o de tipo transformadores de cualquier nivel en los últimos 10 años en América Latina. Entonces, de alguna manera, lo que está planteado en esa coincidencia, no es coincidencia, en esa connivencia, esa relación orgánica entre los países que tuvieron más transformaciones y vivieron más conmociones sociales y sus transformaciones en la ley de medios, o sus reformas, o sus modificaciones, la explicación está en que las normas que rigen la vida mediática están afectadas por las transformaciones sociales. O sea, hay muchas legislaciones que ya no se adaptan al cuerpo de la vida social. Ya no le caben como camisa, ya al revés, son camisas de fuerza. La ley de medios de Argentina era una camisa de fuerza, además de mala, fea, de un origen espantoso, era una camisa de fuerza que tampoco le servía al propio cuerpo social, porque las sociedades van demandando, van exigiendo cada vez más, y si sus jurisdicciones no corresponden, en algún momento hay un choque y se rompe la jurisdicción. El rol que han jugado los distintos medios de prensa en estos países es similar en relación a actitudes destituyentes, corporativas, vinculadas a los sectores más concentrados del poder económico. El secreto es que en los últimos 50 años se han consolidado en todo el mundo, pero en América Latina, que es lo que nos toca vivir, en los principales países, en los países pequeños no, porque no hay matriz económica para eso, pero en los países medianos y grandes, y los que tienen mucha plata, en el caso de Venezuela, que no es un país grande, pero tiene muchos recursos económicos, se conformaron monopolios. Incluso hay países más pequeños que Venezuela, como Chile y Perú, en territorio, población, incluso en capacidad económica, que también se consolidaron monopolios. Esos monopolios se formaron en los últimos 50 años, son producto de la posguerra, de la segunda posguerra. Y hoy, lo que han revelado, hoy el hoy en historia tarda 10 años, ¿no? Los últimos 10 años, lo que han revelado es que esos medios están en contradicción absoluta con las necesidades sociales. Por ejemplo, las libertades, los derechos de información están en incompatibilidad total con esos monopolios, porque esos monopolios ya no son de la información, ya pertenecen a una red de negocios que va de la información al entretenimiento, que es la industria, la famosa industria del entertainment, que solo en Estados Unidos factura 110 mil millones de dólares anuales. En Argentina son 23 mil millones de dólares anuales, pero de allí se enreda o se encadena con la publicidad, luego con el deporte, luego con la industria del modelaje y la banca, banca y servicios. Todo eso está, además de la tecnología, los productores y los importadores de tecnología, de instrumentos y de software. Eso es una sola cosa. Eso no existía así en el periodismo hace 50 o 70 años. Era más estancado o separado. Hoy son monopolios. El Grupo Clarín o el Grupo Nación, o lo que gira alrededor del Grupo Nación y también el Grupo Ámbito Financiero, si tú averiguas su carácter comercial, vas a encontrar relaciones con un banco, un grupo de publicidad, un grupo deportivo o varios, y así van formando una sólida base de monopolio. Eso está en contradicción con el derecho a información. Claro. Ese es el secreto. Una pregunta. ¿La ley en Venezuela logró que haya una masividad de medios de comunicación comunitarios o, bueno, una democratización social de la información en cierto sentido? No. No. Lo que logró fue potenciar lo que ya venía desarrollándose antes de la ley. La ley es del año 2006, uh-huh. O sea, comenzó a aplicarse en realidad el año 2007, esa es la realidad. Fue de octubre, o sea, comenzó a ponerse en práctica en enero 2007. Para enero 2007, si tomamos ese corte, comienzo de la ley de medios, que ya se llama ley resorte, ley de responsabilidad social de televisión y radio, para ese momento ya en Venezuela existían 384 medios nuevos, uh-huh. sin necesidad de la ley. Ya para ese momento Aporrea, que es el diario más leído del país, sí. en Venezuela hoy, no es de papel, no es del gobierno y no es del capitalismo, no es comercial, es un diario comunitario. Es un diario online, ¿no? Online, comunitario, que ahora tiene un canal de televisión y pasa a ser una pequeña multimedia, uh-huh. o adquiere carácter multimedia. Lo de pequeño o grande depende de qué uso tenga, ¿no? Aporrea es el medio que usa el gobierno, no siendo del gobierno, y uh-huh. no respondiendo a las directrices del gobierno. Si tú ves la pantalla de Aporrea, notarás que al lado pone a Chávez informando lo que dijo sobre WikiLeaks, y al lado de Chávez, una dura crítica al gobierno por determinada política equivocada o determinado acto de corrupción o cualquier otra cosa. Ese es esa es la diferencia o el secreto de por qué ese periódico adquirió esa credibilidad como medio y se convirtió en un diario muy, muy importante. Bueno, eso es anterior a la ley resorte, pero junto con eso también medios gubernamentales que no requirieron de la ley resorte, porque en Venezuela el fenómeno social está determinado por otra cosa, está determinado porque no hay, se desarrolla al calor de la derrota del golpe de Estado del año 2002. Esa derrota, que fue político, social y militar, generó una apertura de libertades impresionante. Y esa apertura de libertades implicó el desarrollo de dos sistemas de medios o subsistemas de medios nuevos. En Venezuela había solo uno, era comercial y monopólico. Ahora hay dos. El comercial tradicional, que tiene mayor peso en el espectro radioeléctrico, pero menor peso territorial. Por ejemplo, en el campo no es el dominante, en las zonas rurales. Y el segundo sistema de medios, que es público, y luego se divide en dos, comunitario y gubernamental, que convergen, pero no son iguales, que comparten tareas, pero no tienen el mismo carácter, porque uno es más independiente que el otro. Bueno, eso es lo que hace que se haya compuesto un nuevo sistema de medios que en Venezuela impide la monopolización y multiplicó el derecho a información. Modesto. Bueno, entonces trataremos de estar este viernes 3 de 19 a 22 en el Banco Credicop, y si no, te escucharemos en directo por FM Moreno, que Latido Americano lo va a transmitir como programa especial. Muchísimas gracias y esperamos poder charlar con vos en otro momento. Fue un placer, hasta luego. Hasta luego. El lugar es Merlo 2860 Moreno, el salón de Banco Credicop. Vamos a la tanda. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. FM Moreno 90.1 Estación de radio. La tierra madre pinta el alma de suave color y con los años va dejando una copa derramada. Sensacional éxito, 1,000,000 de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Y entonces, bueno, ya nos metemos en laberinto en voz de Jorge Luis Borges. Y después escuchamos de este disco que estábamos hablando, Caja de Música, Insomnio, poema de Borges, pero en la música y la voz de Pedro Aznar. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1. FM Moreno. No te lo pierdas. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros compañeros de clase. Porque en compañeros de clase los jóvenes también son protagonistas. ¿En qué andamos? O mejor dicho, ¿en qué andan estos dos? Walter y Eva. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Buenas noches, hola Eva. ¿Cómo va? Todo bien, por suerte. ¿Qué andamos haciendo hoy? Estuve averiguando un poco qué carrera seguir. La verdad, estoy terminando tercer año polimodal y no sé qué seguir. ¿Vos tenés idea? Yo ya tengo elegido qué. El tema es que bueno, estuve, obviamente, últimos días de clase con los chicos de tercero y hay mucha discusión, más allá de la fiesta que nos recalcan acá los compañeros, hay mucha discusión de qué vas a seguir, la implementación de que ahora hay una nueva universidad en Moreno, una universidad nacional, hay más propuestas... Sí, y todo lo que eso implica, ¿no? Porque uno quiere seguir estudiando, pero a veces le da miedo a qué se va a enfrentar. Claramente, porque es la carrera que vos vas a elegir, por la cual vas a seguir el resto de tu vida. Más allá que después, si tenés oportunidad, podés decir, bueno, ponele que trabajo social no fue la mejor decisión de mi vida. Vamos a maestro de jardín. ¡Qué cambio! Puede ser un cambio así. Te podés dar cuenta de que hay un cambio totalmente rotundo, que no estás hecho para esto, pero el tema es que es una decisión que tenés que tomar ahora. Exactamente. Pero ya que vos sabés lo que querés estudiar, ¿sabés dónde estudiarlo? Tuve muchas dudas. Estuve preguntando a muchos docentes, pero me dijeron que hay terciarios acá en Moreno. Lo que me dijeron el del Mariano. Claro, yo soy mago para saber la dirección, cómo llegar. Ese es el tema. Claro, ¿o qué tipo de terciario es? Claro. Vos escuchame, pibe, me dijeron. Te vas, te tomás el 28, te bajás en la ruta y caminas una cuadra. Ah, listo, joya, ya está. Ya, guíate en la cabeza tengo. ¿La ruta? ¿Qué parte de la ruta te bajas? ¿Qué ruta? Ah. Y de ahí una cuadra. Ah, listo. Bueno, pero si te toma el 28 ya estás yendo por una ruta. Ruta 5, es verdad. Atentísima está la chica. Bueno, ruta 5, listo. ¿En qué momento me bajo? Y a una cuadra, ¿para dónde? Para el otro lado de las vías, supongo. Claro, pues si no me hubiesen dicho que cruzar las vías. Bueno, ¿dónde queda el Mariano Moreno? Por la información que yo pude recaudar, queda en Ceballos al 822. Que Ceballos es la cuadra del shopping. Sí, todo derechito por el shopping. Ojo que es contramano, ¿eh? Es contramano, o sea que para ir en auto tendrías que ir por costeando las vías, vendría a ser, pero del lado sur. Piovano. Por Piovano hasta la calle... Tenés que pasar el Palacio del Corto a un nuevo salón de fiestas. Bueno, y después sé que hay otros terciarios como el Rojas, que ese está más en el centro, que por ahí caminando desde la estación, viniendo de jugar algún partido de fútbol con los amigos, lo cruzás. Sí, pero también te digo la dirección, si querés, Merlo al 49. Merlo al 49, otro terciario de Moreno. Vale aclarar que todos estos terciarios son de formación docente y el único que es terciario de formación docente y técnico es el que está en el Belgrano, que es el Instituto Terciario 179, que queda en Tucumán y Martín Fierro. Martín Fierro, calculo que los chicos la van a ubicar, porque es la misma cuadra que hay un boliche muy grande y muy cercano a la zona de Moreno. El que... CCP. Sí, justamente ese. Por esa cuadra vas como yendo para la autopista, unas tres cuadras y tenés... ¿Dos cuadras? Y tenés el colegio Belgrano. Somos todo un GPS hoy, ¿eh? Hoy estamos hechos unos GPS. Pero también tenés otro terciario, que es el 110, que queda en el Riglos. En el ex Riglos. Ex Riglos, ahora... Donde también va a funcionar la nueva Universidad Nacional de Moreno. Exactamente. Que hoy estuvo el rector aquí en el estudio. Bueno, supongo que ya estarán enterados de las carreras, que está la parte de sociales, la parte... Ay, no me acuerdo. La parte de humanidades, de economía y administración, y ciencias básicas y tecnología. Mira vos. O sea que te podés acercar a buscar toda la información, por ejemplo, si querés estudiar, te interesan las carreras de humanidades sociales, te podés acercar a la nueva Universidad de Moreno o por internet y ahí podés anotarte, inscribirte incluso. Así es, como hoy dijeron más temprano, las fechas de inscripción para la universidad empezaron desde el 1 de noviembre hasta diciembre, creo... El 30 de diciembre. Sí, y los terciarios empiezan a inscripción la semana que viene. El problema de los terciarios es que a partir de este año se empieza a sortear. O sea, la cantidad de vacantes, si son superiores a las vacantes que hay, si los pibes que se inscriben... Al cupo máximo. Son superiores, va a sorteo. Sí, y bueno, ese es todo un problema. O te anotas en varios terciarios o... No estudias. Claro, pues yo puedo estar muy seguro de lo que quiero estudiar, pero si todavía no sé cuántos cupos va a haber, por más que vaya el primero y después termine haciendo que va a sorteo, tengo la posibilidad de quedarme afuera, por más voluntad que uno tenga de estudiar. Sí, igual te digo un terciario más, el 180. Ese 180, me suena. Queda en la media 2, entre Belgrano y Uruguay, sobre Miaponte. Ah, sí. La dirección exacta sobre... No me acuerdo el nombre ahora de la calle. El de la vuelta. Viamonte. Viamonte es la que acabo de decir. Ah. La de atrás, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo. No importa. Si alguno nos quiere refrescar la memoria, nos puede llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359. O mandarnos un mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Lo que pasa es que nuestra guía T está un poquito vieja. Eso es lo que pasó. Exactamente. Se nos fueron los cables, ¿viste? Se desconectó totalmente. Bueno, recomendación para vos que estás terminando la escuela, nosotros que estamos, por suerte, terminando la escuela. ¡No quiero! ¿Vos no querés? Por un lado sí, pero por otro lado no. Pero sí, chicos, ya está. Es una etapa. Yo tampoco quería terminar el jardín, pero la verdad que me encontré con la escuela y estaba mucho mejor que el jardín. Hasta el quinto grado lloré porque no quería dejar el jardín. No, son etapas de transición que hay que disfrutarlas. Pero yo en el jardín hacía cosas de chicos de jardín. Cuando conocí las cosas que podía hacer en una secundaria, me gustaron mucho más. Y todavía no conozco las cosas que puedo hacer en un terciario o en una universidad. Y seguramente que me van a gustar mucho más. Bueno, son muchos más los terciarios que hay acá en Moreno. Estos son los que hoy les pudimos traer. Si quieren acercarse a alguno, manden algún mensajito o algo, que se les vuelva a pasar la información de dónde quedan, que ya nos estamos yendo. Será hasta el martes que viene y nos vamos a ir con un temita de Mixtura. Sí, Esperando el 14 se llama. ¿Nos dejamos con compañero de clase? Sí, Mixtura es una banda de acá de Moreno, local, del barrio 25 de Mayo, sobre el ruta 25. Todo con 25. Es verdad, y aguante la 25. Bueno, ya que estamos. Vamos al tema. No. Hasta el martes que viene, chau. Ya no tiene más sentido estar colgado de esas cosas que ayer me hablaban de vos. Y no voy a quedarme hundido en esta mierda que todos estos años yo pensaba que era lo mejor. Quizás hoy me encuentro solo, pero solo estoy mejor. Creo que esto me gusta. Seguimos en Compañeros de Clase y los teléfonos son 466-6559, mensajes de texto al 1561-540359, emails a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, hola Paloma. Hola. ¿Cómo estás? Un poco más fuerte, Paloma. Decí, un beso para Cristian, un beso para papá. No quiere, dice que no. Cristian, saludos. Estaba re convencida de hablar, se le pasó. Por lo menos dijo hola hoy. Tenemos a Cami también, pero ella dijo que no quería hablar. ¿No crees? No, ¿listo? No. Bueno, a ver, retomando el programa. Yo quería pedir permiso a la producción general y la jefa máxima me autorizó a charlar un poquito, comentar un poquito el proceso de las asambleas y congreso. Asambleas ayer y congreso ordinario y extraordinario hoy. Del SUTEBA, del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por dónde empezar? Bueno, un poco en este proceso de, en donde hay más de lo mismo y donde algunas cuestiones de burocratización o verticalización se van profundizando, ¿no? Una de las cosas que veíamos en la asamblea, prácticamente estuvo el informe en relación a la memoria y balance y se mocionó votar la libro cerrado sin ni siquiera abrir el debate. En relación a la memoria y balance, en años anteriores venía impresa la memoria y balance provincial y la memoria y el balance de la seccional, discriminados. Se imprimía con anticipación y llegaba a las escuelas para que los docentes los pudiéramos discutir. Después de tenerlos con anticipación en las escuelas, pasamos a tenerlo el mismo día en la asamblea, a la entrada a la asamblea, después en el medio de la asamblea. Y en esta asamblea, digo, lo único que tuvimos escrito fue el documento de política gremial, el balance no estuvo. Antes hubo momentos que se presentaba antes, digo. En realidad no, uno no es que piense se quedaron con toda la plata, digo, no es eso lo que uno está discutiendo. Está planteando en términos de lo que implica la responsabilidad de conducir un sindicato y si uno se asume como parte de la clase obrera, la transparencia que implica la democracia obrera, el manejo de la información hacia la democracia. No es lo mismo que el balance se apruebe con el informe de la Comisión Revisora de Cuentas y el Secretario de Finanzas diciendo dos o tres números que más o menos se compensan y están de acuerdo, que aparezca con tiempo un balance detallado. Más allá de que los números estén bien, no es cuestión de un manto de sospecha, es cuestión de cómo se maneja la información, ¿sí? De la misma manera, por ahí llegó la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria, pero no estaba claro el temario. Me parece que hay toda una cuestión que tiene que ver con el manejo de la información, en donde cada vez se va centralizando y burocratizando más. Me parece que ese es un proceso que habría que revertir. Por otra parte, me parece que hay mecanismos. Ayer, en el momento del debate de política gremial en la Asamblea, con un límite de tiempo de 3 minutos, la verdad que desarrollar una idea política, una sola, ¿no?, cuando en realidad hay muchas para desarrollar en el análisis de la situación política, el contexto latinoamericano y todas estas cuestiones, que son las que le dan marco y cómo uno se vincula en un proyecto de política sindical, me parece que con 3 minutos realmente no alcanza. No alcanza para debatir, hacer un debate político serio. Hoy en el Congreso pasó algo parecido. Fuimos al Tigre, se votó la presidencia, amplia mayoría, todas estas cuestiones, y la diferencia fue que en el Congreso no hubo tanta chicana, a diferencia de otros congresos. Me ha tocado participar en algún congreso en el que el compañero secretario general Baradel, cuando estaban un poco sacados con el tema esto de que la gente hacía los paros de dogo y no sabían bien qué pasaba y qué sé yo, en Varadero nos dijo: los que paran con Udogua no son ni compañeros, son unos hijos de puta. Y todos los congresados, hijos de puta, durante 5 minutos. Eso hoy no pasó. Hoy la verdad que no hubo tanta chicana y se pudo profundizar en algún aspecto los debates, pero me parece que si realmente, si honestamente queremos avanzar en la transformación de la sociedad, lo primero que tenemos que hacer es poder discutir de política. Y para discutir de política hay que poder desarrollar una idea y tratar de escuchar seriamente al otro y no estar pensando desde la chicana. Digo, yo honestamente que quiero creer que están intentando un proyecto de redistribución de la riqueza. Digo, muy bien no les está saliendo porque la riqueza se está concentrando más. Alfredo Zayat, el otro día en una nota en Página 12, saca algunos números en donde dice aumentó el trabajo, se generaron más puestos de trabajo y eso genera parte de la torta para los trabajadores, pero aumentó muchísimo más la productividad y la rentabilidad, con lo cual aumentó más que lo que aumentaron los trabajadores, lo que ganan los empresarios, con lo cual la riqueza se concentró. Digo, es posible que quieran y no puedan. Digo, también habrá que ver cómo se avanza y cuáles son las medidas que se toman. Por otro lado, me parece que hay que poder profundizar algunas ideas. Digo, desde el gobierno nunca nos plantearon la revolución. Digo, objetivamente, desde el gobierno siempre han planteado que lo que quieren es un capitalismo moderno. Si quieren un capitalismo moderno, no están planteando una transformación. En todo caso, están planteando una sociedad que pueda ser un poco más justa en términos de algunas medidas que son re importantes. Digo, pero para debatir todo esto, digo, los tres minutos, la chicana, el cierre de la lista de oradores, el votar al libro cerrado, la verdad que no ayuda. Ojalá se cumplan algunas cuestiones que hoy se plantearon en el Congreso, en donde Baradel decía, bueno, por ahí necesitamos un Congreso en donde se debata más de política y no haya tanta chicana. La verdad que queremos que sea así, queremos poder discutir de política del sindicato y que esta discusión haga que los compañeros vuelvan a participar masivamente en el mismo. La asamblea ayer éramos 45-50 personas, qué sé yo. Se nos hace difícil la participación cuando no se puede hablar, cuesta y todo eso. Bueno, acá me hacen señas que vaya cerrando y redondeando, así que este fue el pequeño informe de Asamblea y Congreso Ordinario Extraordinario de SUTEBA. Hasta luego. Ahora tenemos a nuestro lector oficial, Freddy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Todo tuyo el aire. Bueno. El recuerdo y el olvido en el barrio de Flores. En nuestros tiempos no son muchas las personas de buena memoria, salvo desde luego en el barrio de Flores. Todos sabemos las cosas que se cuentan sobre el barrio del Ángel Gris, y aunque conviene desconfiar de cualquier testimonio al respecto, es casi un hecho que los hombres sensibles hacen alarde de recordarlo todo y suelen ejercitarse en lances tan complicados como la tabla del 113. Esto puede sorprender a quienes han oído que los hombres sensibles de Flores huyen de las precisiones científicas como de la peste y son más bien proclives a la improvisación. Pero también ocurre que estos espíritus atorrantes odian la muerte y sospechan que lo que se olvida, se muere. Por eso no es raro encontrar en los atardeceres de la calle Artigas a los muchachos sombríos memorizando viejos versos murgueros, recordando la formación de Boca del 55 o repitiendo en voz baja la lista de asistencia del colegio secundario. Están rescatando cosas de la muerte. A su manera son salvadores. Entre tantos enemigos como tienen los hombres sensibles, se hallan los Amigos del Olvido, organización con sede en Caballito que propugna la abolición del recuerdo, según dicen porque duele. Todo recuerdo es triste, declaran estos caballeros. Lo peor de estos impíos es su aire de inocencia, hijo del olvido de sus culpas. Sus semblantes sonrientes despiertan la simpatía de todos y cada día docenas de socios nuevos se inscriben en la sede de la calle Rojas. El grupo se organiza en subcomisiones que se encargan a su turno de olvidar determinadas porciones del universo. Una rama radicalizada de los Amigos del Olvido declara que los recuerdos no son solo tristes, sino también falsos. Jamás recuerda uno las cosas tal cual fueron, declaman. De modo que para esta gente los recuerdos son especies de sueños y los sueños no merecen sino el desprecio. Mientras tanto, los hombres sensibles tienen decidido que solo los sueños y los recuerdos son auténticos ante la falsedad engañosa de lo que llamamos el presente y la realidad. ¿Qué es más verdadero?, se preguntan. ¿El amable recuerdo de nuestra primera novia, dulce, ansiosa e inexplicable, o esta señora contundente que compra fruta en la verdulería de la calle Condarco? No hace falta decir que los Amigos del Olvido son más numerosos que los hombres sensibles, o al menos presumen de ello. Más justo sería aclarar que muchas personas son hombres sensibles sin siquiera sospecharlo. Los hombres sensibles, como todo el mundo sabe, odian el futuro, porque han descubierto que en el futuro está la muerte. El enfrentamiento entre ambos grupos ha llegado muchas veces a una módica violencia, pero las ofensas no dejan rastros, en unos porque olvidan, en los otros porque perdonan. En su larga lucha contra el recuerdo y la memoria, los amigos del olvido han desarrollado interesantes estrategias, pero sin ninguna duda, su más importante hallazgo fue el licor del olvido, un cordial de existencia incierta que, según parece, tiene la virtud de abolir el pasado en quien lo toma. Pero lo peor ocurrió cuando los hombres sensibles alcanzaron a destilar el vino del recuerdo, cuyos efectos son, como ya se sospechará, opuestos a los del licor. Y esto fue terrible, porque si el licor del olvido y el vino del recuerdo son de por sí peligrosos, la mezcla es verdaderamente mortal. Sus efectos se traducen en oscuras añoranzas de lo que vendrá, en olvidos de lo que nunca fue y en un sabor amargo y dulce que hace llorar. Las señoritas amigas del olvido suelen pasearse por el barrio de Flores para enamorar a los hombres sensibles. Los muchachos del Ángel Gris, bien lo sabemos, son de corazón blando y se enamoran para siempre. Entonces las señoritas de Caballito se olvidan de ellos y los abandonan sin remordimiento. Estos tristes episodios propenden, sin embargo, al florecimiento de las artes en Flores, pues los hombres sensibles suelen componer sus mejores versos, elaborar sus canciones más sentidas y tallar sus más hermosos anillos cuando sufren. Poco cuesta imaginar cuál será el fin de esta lucha entre olvido y memoria. Los hombres sensibles de Flores están derrotados. De nada les valdrá oponerse a la muerte, porque la muerte llegará de todos modos. De nada servirá su pasión por la memoria, pues toda memoria es perecedera, y en definitiva, el tiempo es el mejor aliado de los amigos del olvido. Pero es obligación de todos nosotros hacer un poco de fuerza por los muchachos de Flores, para que su derrota sea más honrosa. Recordemos, recordemos todo el tiempo. No olvidemos nada, ni el color de nuestras corbatas perdidas, ni el olor a tiza y sudor del colegio, ni el calor del asfalto bajo los pies descalzos, ni el gusto a jazmín de los besos en la noche, ni el aroma de la untura blanca. Si nos espera el olvido, tratemos de no merecerlo. Y pensemos que después de todo, aunque la victoria final sea de los amigos del olvido, será un triunfo sin festejo. Nadie lo recordará jamás. Esto es de Alejandro Dolina, Crónicas del Ángel Gris. Yo no sé si soy sensible, pero yo soy un hombre de Flores. Vivía a dos cuadras de la calle Artigas. Mira. Aparte es uno de los mejores cuentistas contemporáneos y narradores. Me parece bárbaro. Y vos también. Gracias. Bueno, gracias Freddy. Gracias por el espacio. Bueno, qué programa el de hoy, ¿no? ¿Estamos Listo. Terminando? No, no, ya terminamos. Nos ¿Terminamos? Están echando porque ya son las 10 de la ¿Están noche. ¿Están los compañeros descritos en el aire? ¿O? Ya bien. Ah, está grabado, viene, los dejamos escuchando Escritos en el Aire. Hasta la próxima clase. Hasta el martes que viene. Canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.